Vive la noche, ritmo celestial. Cuando bailamos surge el potencial. Cuerpo al compás, todo es un flash. No me olvidas, sintiendo el calor ahí donde estás. Se siente el latido, energía especial. Esto es solo el inicio, vamos a soñar. Ven aquí, baby, set the beat. Yo te acabé de ti, suena así. Ven aquí, sentimos el groove. Vamos a volar, vuelve tu país. Sonidos que juegan, ritmo tribal. Pasos que conectan, un viaje inmortal. Bailando tan libres, dejando todo atrás. Siente mi pasión, nadie puede parar. Ven aquí, baby, siente el beat. Yo te acabé de ti, suena así. Ven aquí, sentimos el groove. Vamos a volar, vuelve tu body. Comienzo, baile sin fin. La música vibra, todo es para ti. No volverás a sentir. Atrévete a soñar, ven y déjate ir. Ven aquí, baby, siente el beat. Yo te acabé de ti, suena así. Ven aquí, sentimos el groove. Vamos a volar, vuelve tu body soon.